Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Hasta la medianoche, buzo. Esta noche viernes estoy acá acompañado esta noche por una pareja que, si existiera alguna revista de popular, ¿no? Viste, como una cara popular, ¿entendés? Yo creo que estarían en esa etapa, en la etapa de la revista. Estamos en comunicación con Francisco Martínez. Hoy estuvimos hablando en varias oportunidades, ¿no? Digamos, del tema de ACTRA, de esta federación que se armó, se lanzó desde Rosario y bueno, y compone a varias cooperativas que Textil Pigüé, entre ellas, están trabajando hace mucho tiempo y con una dinámica particular y además con una dirección particular, ¿no? Hay varios movimientos dentro de la cuestión de fábricas recuperadas y de alguna manera Francisco Martínez representa una manera de recuperar una empresa. Manteca, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Disculpen, pero venía viajando de Capital. Venías volviendo. ¿Viajaste de siempre desde Capital desde allá de Pigüé para Capital? Mucho tiempo tenemos acá. En verdad, hace 12 años que no faltamos ni una semana. Habitualmente es Capital, y si no son Rosario, La Plata. Los clientes principalmente, los proveedores, claro, son de allá y lógicamente todo lo que tiene que ver con la política, ¿no? Claro. Así que siempre hacemos ese esfuerzo y más que nada la familia, ¿no? Digo, 2-3 días fuera todas las semanas, a veces los fines de semana también incluso. Claro. Pero bueno, contento, ¿no? Es lo que nos gusta. Claro. Manteca, te llamamos por esto en particular. Lanzaron en Rosario una federación de empresas recuperadas, de cooperativas de trabajo, de autogestión. Sí, en verdad es un viejo sueño que teníamos por una cuestión en donde se mezclan un montón de cosas que coinciden. Primero, las cuestiones de comodidad en términos de la amistad que uno va formando con algunos dirigentes que nos ayudaron a recuperar nuestra fábrica. Después de todas las expresiones, nos hemos sentido por ahí un poco más cerca en cuestiones de amistad, pero también de visión en lo que a nosotros nos parece que tiene que ver con la gestión dentro de las fábricas. Incluso cuando se formó FACTA, muchos de los que están hoy, principalmente Rosario, principalmente San Melo Pauni, compartíamos esa visión. Hoy por ahí los tiempos, las cuestiones que han pasado, nos hacen encontrarnos para la conformación de una federación con 8 años de experiencia y ya, en términos individuales, cada una de las empresas, casi todas en manos de los trabajadores, la escrituración de Pigüé, la compra de la quiebra de San Elo Pauni, las nuevas plantas que están haciendo en parques industriales los compañeros de Rosario, que son una maravilla. Bueno, coincidimos en esas cuestiones. Lógicamente, con todas nos emparentan o nos igualan un montón de cosas que sabemos todos, ¿no? La lucha, la solidaridad, pero nosotros hemos prestado atención especial a lo que tiene que ver con la gestión. Por ahí, invertir en cuestiones que se usaron 5 años después, en lugares como Pigüé, donde no hubo salario real conformado desde el inicio del 2004 hasta el año 2009. Pero comprábamos el sistema de control de gestión porque sabíamos que lo íbamos a usar y que eso iba a marcar una manera de producir, ver la trazabilidad de la empresa, saber que podíamos retroceder con información para poder encarar la mejora y respetar al cliente y lógicamente llevar al consumidor con un producto de calidad porque merece mucho respeto el consumidor. Nada, son varias cosas las que... Pero principalmente, incluso me parece que pasa también un poco por el tema del cariño que uno va haciendo con distintos compañeros, ¿no? Francisco, y en relación, ustedes se caracterizan, por lo menos en la visión que que ha mostrado para afuera, ¿no? Por tener esto que decías vos, empresas, digamos, con fuerte gestión, empresas recuperadas por trabajadores, con fuerte gestión empresarial. Y creo que eso le ha dado una dinámica diferente. Hoy en muchos casos, por lo menos lo que leía de las empresas que conforman esta federación, incluso con la problemática que tiene hoy Acoplados del Oeste, que está sufriendo, ¿no?, intento de desalojo, denuncias penales, sí. Aún así está produciendo, digamos, y eso cómo sí. Lo han logrado, cómo piensan esa cuestión. Primero, en el término de Acoplados del Oeste hay un relatito que debo hacerte. Nosotros, cuando nos convocan gente de la política a nivel nacional para dar una mano, de verdad yo me presenté con los compañeros y les dije que lo último que íbamos a hacer era una cooperativa de trabajo, porque yo conozco las dificultades, como todos ustedes la conocen, del sector. Estamos hablando de mano de obra calificada, estamos hablando de trabajadores muy profesionales por lo que hacen, ¿no? No es lo mismo aprender a coser una remera, que lo hace cualquiera, que hacer una batea. Necesitas la profesión de ser soldador y es muy difícil lograr eso. Segundo, porque el sector que nos ha dado la posibilidad de seguir trabajando hoy tiene, para mi manera de ver, muchísimas debilidades, más que nada vinculada a la seguridad social. Entonces, por ahí, trabajadores que ganan un buen salario a través de convenios, con empresas a través de su rubro, por ahí inician el cooperativismo sin entender el cooperativismo, pero además a los recursos que el Estado a veces puede dar, de pequeños acompañamientos, como pueden ser las líneas del Ministerio de Trabajo. Y porque yo creo en el estado de bienestar que este país ha logrado desde hace muchísimo tiempo. Entonces le planteamos lo siguiente, que íbamos a hablar con el gremio, que íbamos a hablar con el dueño de la empresa, y que vuelvan a tomar a los compañeros, y que se terminaba. Cuando no entendieron la situación, le dijimos que nos íbamos a quedar con la fábrica, y es lo que está pasando. Yo no soy un fundamentalista en términos de convencer a hacer una empresa recuperada porque sí, porque entiendo que por ahí, si Pigüé estuvo 5 años para estabilizar los procesos internos, saber qué es una cooperativa, que los compañeros entiendan la división de tareas, que entiendan que tenemos que hacer un montón de cosas en la horizontalidad dentro de las empresas, también una cuestión vertical que tiene que ver con la asamblea, después el presidente, después el secretario, los encargados de turno, los encargados de sectores. Bueno, hay una pequeña verticalidad dentro de las empresas mientras tratamos de hacerla lo más horizontal posible. Claro. Entonces yo no quiero llevar a compañeros a que estén 2 o 3 años viendo cómo es una cooperativa que le da enormes desventajas ante el mercado. Entonces esto lo quiero dejar claro. Hay situaciones en las que se puede y situaciones en las que prefiero a veces de que puedan continuar con su vida normal. Porque además, en términos de que Acoplados, yo le dije que no lo querían la federación. Te interrumpo antes con esto. Es muy interesante lo que estás contando, ¿no? Digo, esto de, además, afecta gravemente a los trabajadores. No es fácil, ¿no?, recuperar una empresa para los trabajadores. Mirá, yo te digo esto. En Pigüé hemos dejado de hacer un montón de cosas porque empezamos a estudiar cooperativismo, incluso íbamos aprendiendo. En el año 2006, con 0 salarios y todavía no estaba la fábrica en marcha, el salario que conformábamos y que a veces podíamos cumplir era de 600 pesos. Y a mí me tocó tomar la decisión de traer un profesional porque sabemos bien que los profesionales se van inmediatamente, ¿no? Y sumado a la falta de capital de trabajo, todo eso incide en la puesta en marcha y en el éxito de las empresas al comienzo. Entonces vino el Maradona de los químicos, pero pidió 6.000, o sea, 10 veces más que los trabajadores que estábamos en la planta. Claro, me querían matar los compañeros. Finalmente pude convencerlos de hacerlo, pero después llegó la diaria, y la diaria era que el químico venía e indicaba cómo había que hacer una matizada, cómo había que resolver los problemas, y el compañero, digamos, pero esto es una crítica, es algo lógico, ¿no?, del entusiasmo de sentirse dueño, socio, le planteaba a este profesional, no, las órdenes las doy yo porque yo soy el dueño, yo soy el socio, imposible instalar cuestiones de trabajo así. Entonces hicimos una asamblea a los 2 meses, y ahí sí, pusimos como el bisturí, digamos, un poco en marcha, y tomamos la decisión convenciendo a los compañeros de que todo el mundo, y hoy lo ves en todos los ingenieros, abogados, contadores, todo el mundo es socio dentro de Textiles Pigüé. Esas son medidas que vos vas tomando a la vez que también vas tratando de sacar prejuicios que frenan al cooperativismo y que por ahí generan una mala imagen en el sector, o a veces en el Estado, o a veces en la cuestión empresaria. ¿Como por ejemplo qué cosa? Por ejemplo, hablar de eficiencia. Por ejemplo, hablar de productividad. Por ejemplo, hablar de capital, hablar de empresarios. Textiles Pihuá acaba de firmar hace un par de meses, y estamos en la instalación de esto, un convenio con una empresa multinacional de San Pablo, Brasil, para la generación de 150 puestos de trabajo, para una inversión inicial de 50 millones de pesos y para el reemplazo de un montón de maquinarias que ya tienen 20, 30 años en Pihué, con la llegada de 22 camiones prácticamente de maquinarias de Brasil, y que nosotros tenemos el orgullo de decir que una empresa privada, grande, tan grande como era Gatik incluso, se fija en trabajadores de la autogestión para venir a invertir y generar puestos de trabajo acá en la Argentina. Imagínate si nosotros tenemos ese discurso que por ahí a veces no es bueno, no, que el capital, combatiendo al capital, digo, el mercado es el mercado, el capital es necesario. El tema es cómo nosotros distribuimos la riqueza de lo que generamos, ¿entendés? Entonces hablamos de eficiencia y tenemos que entender de que debemos ser eficientes. Y las prácticas hoy son distintas a las prácticas que vos podés ver en otras empresas. Podés tomar mate, podés escuchar radio, podés charlar, podés participar, podés llegar a ser presidente de la fábrica. Claro. Pero tenemos que trabajar. Y hay algunos sectores que son los talleres que lamentablemente, hoy lo estábamos hablando en campus universitarios, si no está la compañera pisando el pedal 8 horas de las 9 que trabaja, sacando los descansos y algunas cositas, la máquina no funciona. Y hay 50 mujeres trabajando en ese lugar, y por ahí necesitamos hablar de producción. Y entonces esas miradas nosotros las hemos logrado hacer entender a los compañeros con muchísimo diálogo. Yo entiendo que por ahí es mucho más fácil en Pihué, que es una localidad de 15.000 habitantes, y en donde quien está esperando ingresar a la fábrica, y ojalá rápidamente podamos implementar estos 150 puestos de trabajo más, porque ya somos 150, seguramente es vecino de alguien, pariente, amigo, novia, exnovia, amante, lo que, claro, vos quieras, ¿entendés? Es más entonces fácil. Tenemos una claro, mucho más fácil conocer a los compañeros. Claro. Nosotros trabajamos con, no solamente en Pihué y la producción esta, con la Konami hemos hecho 270 microcréditos, uh-huh, y hemos potenciado cuestiones de producción de compañeros u ofrecimiento de servicios, depende de lo que hagan, pero también trabajamos con los compañeros del Patronato del Liberado, con las cárceles, uh-huh, y con el programa Envión, que sabemos que son de sectores por ahí vulnerables de la sociedad y que tienen la posibilidad de su primer empleo los jóvenes cuando los larga el programa, y sabemos que viene con dificultades que tienen que ver con problemas familiares, habitualmente por ahí con cuestiones que no son gratas, pero así todos los conocemos, entonces el diálogo es otro, sabes cómo tratarlo. Yo esto no sé si podía ser instalado con gran éxito en lugares donde hay más densidad poblacional o donde por ahí hay un poco más de problemática de este tipo. Bueno, se nos facilita en ese aspecto, compañero, por ahí hacerlo. Sí. Ser un nada pueblo más chico. Sí, claro. Yo te lo digo viviendo en Buenos Aires y siendo porteño hace 20 años que me vine para acá, ¿no? Francisco, la federación, volvemos un cachito de eso, la compone Textil Pihué, Acoplados del Oeste, Cordobesas MAM y Las Varillas, Exanelo, Vitrofin, de Cañada de Gómez, La Cabaña, que ahí salió la presidenta, ¿no?, de esta federación. Herramientas, sí, sí. Unión, Miloja, lo mejor del centro, Nueva COP de Rosario. Sí. Y además, nosotros, Distrito 7, Misión Antiinflación, Trabajadores Rurales Unidos y La Masa, todas rosarinas. La Masa es la de el eslabón, son periodistas. Ajá. Y lo de Distrito 7 es esta experiencia de la recuperación de un tambo, de compañeros que han formado un trabajo fantástico, y bueno, hoy tienen 3 concejales en la ciudad de Rosario, fueron un éxito, incluso ganándole al Frente por la Victoria. No, es bárbaro el trabajo que hacen esos chicos. En verdad, queremos mantener la lógica porque hay muchísima gente, que compañeros o empresas que se quieren sumar a la federación, pero no es una cuestión egoísta. Sí. No es una cuestión egoísta. Nosotros habíamos planteado cuando nos sumamos a la federación, que los iniciadores son los compañeros que vos acabas de nombrar, ¿no? Sí, sí, sí. Y una de las cosas que yo quise que se garantice fue la presidencia de Rosario, para que sea una federación bien del interior, incluso con una presidenta mujer, en este caso como Edith. No es una cuestión egoísta. Nosotros habíamos intentado en aquel entonces, y ahora queremos sostener, la cuestión de que no seamos muchos, porque queremos verdaderamente hacer un trabajo que verdaderamente atienda la problemática de las empresas recuperadas y potenciar lo que está faltando. Por ejemplo, a la cabaña, que le están faltando algunos recursos para poder definitivamente mudarse al parque industrial y hoy dejar de pagar 175 mil pesos de alquiler. Sumalo por 12 meses, es una locura que tendría que estar invertida en capital de trabajo, en insumos. No es, quiero que se entienda claramente, y me gustaría algún día profundizar esto en algunos espacios, sí, sí. Queremos llegar a todas verdaderamente. Claro. Para poder ser atendida. Si por ahí, si vos te vas de norte a sur en este país, es muy grande y la verdad que después no te dan el físico, no te da el tiempo, y no queremos tampoco reproche de que los compañeros no son asistidos. Queremos mostrar seriedad en la representación ante el Estado Nacional, queremos generar una buena opinión en el Estado. Nosotros entendemos que por ahí las políticas públicas no han sido suficientes, pero Pigua ha tomado todas. Por ejemplo, si nos remitimos al programa Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, sí. De las 6 líneas, Pigua tomó las 6. Tomó y las yo 6. Debo decir que lamentablemente... Pigua, no hay muchas, ¿no? No hay muchas que hayan tomado las 6. Se han enfocado mucho por una cuestión acuciante, tal vez en la línea 1, tal vez en la 2, tal vez en la 3, pero yo tengo que decir que lamentablemente Pigüé es la única que está a punto de certificar normativas similares a ISO. Uh-huh. Y esto ha sido a través del programa del equipo de Franca. Uh-huh. Y eso es lo que verdaderamente te hace lograr llegar a la escrituración, llegar a que las empresas de capital quieran invertir en una empresa recuperada, te hacen formar trabajadores, que se califiquen. A mí me parece que es eso, y ustedes deben conocer que Pigüé no ha hecho una sola movilización, no estoy en contra de eso, no estoy en contra ni de los piquetes ni de la lucha de los compañeros, pero a Pigüé no le hizo falta esa presión a 600 kilómetros de distancia para lograr lo que logró. Sí. Entonces, digamos, si nosotros podemos hacer las cosas bien, con seriedad, lógicamente acompañando todos los conflictos que podamos, eso es lo que te hace ver la buena impresión. Nosotros, ¿quieren hablar de política? Hablamos de política, pero también podemos mostrar que podemos hablar de gestión. Y yo, como en la amistad que tengo con Eve, a mí me quedan muy grabadas las palabras de hace muchísimos años, cuando, y aparte sabemos que estamos hablando de una persona que ha trascendido la historia. Sí. Y yo recuerdo muy bien que en la primera charla que tuvimos me dijo que las fábricas ocupadas sirven en producción. Y yo compré ese concepto, claramente. Y la verdad que Pigüé hoy se está proponiendo hacer un trabajo que me encantaría que algún día puedan venir a Pigüé y verlo, con la sociedad, a través de un montón de cosas que hacemos, de la militancia. Y hoy Pigüé va a tener radio, y va a tener guardería, y va a tener centros de integradores comunitarios, y va a seguir trabajando con los vecinos, y va a seguir generando política pública, y va a querer seguramente tener 2 concejales para que podamos votar leyes u ordenanzas que le cambien la realidad a los emprendedores de la economía social de Pigüé, pero lo hemos puesto después de cimentar las bases que tienen que ver con que necesitamos rápidamente, aunque nos costó todo ese tiempo, rápidamente generar los retiros, para hablar en términos cooperativos, pero para que se entiendan los salarios, el tema de la seguridad social, en el sistema que estamos, ¿sí? Ir saliendo, hemos sido los primeros en dejar la línea 1, hemos sido los primeros en salir de las categorías de tributo social, digo que nos gustaba, que nos daba una mano, que agradecemos infinitamente, pero también estábamos en una lógica con el gobierno anterior, y espero, aunque no tengo muchas expectativas verdaderamente con este gobierno, es que las empresas recuperadas seamos atendidas en producción, seamos atendidas en los ministerios de industria, seamos atendidas en economía, y no tanto, por lo menos las que facturamos como PYME, las que tenemos cantidad de trabajadores, porque ya no nos alcanzan esos recursos, porque de verdad que nosotros seguimos demandando pero a la vez que demandamos, generamos la política pública conjuntamente con el Estado. A mí me parece que los resultados tienen que ver con la gestión. Yo no mido el éxito de las empresas recuperadas en términos económicos porque mañana nos abren las importaciones y vamos a parar a la mierda, compañero. Esto es así, lo estamos viendo, y el sector textil y de calzado es una cuestión que repercute muchísimo cuando estas cosas pasan. No lo mido en términos económicos, lo mido en términos de gestión. Lo que sí me da muchísima lástima es que empresas, que son amigas por otra parte, son compañeros y su lucha es muy valiosa, durante estos 12 años no han crecido lo que tenían que crecer. Entonces uno ve claramente que hay deficiencias en la manera de enfocar las prioridades. Claro, para mí la prioridad era la máquina, no una radio. Claro. Es y muy hoy difícil queremos la radio para comunicar todo lo que hacemos. Claro, es muy difícil igual, sabemos bien que cada una de las gestiones de la empresa recuperada tiene una vida diferente y es muy interesante lo que han hecho ustedes, la verdad que siempre es para destacarlo. Esto que decís vos, y hay que reconocerlo, son las empresas de mayor éxito en gestión empresarial, empresas recuperadas junto a Durax, ¿no? Que también tiene... Muchísimas. También hay varias. Claro. Yo le di la bienvenida en un país que está despidiendo gente, en un gobierno que está despidiendo gente, le dimos la bienvenida a 11 trabajadores nuevos la semana pasada. Y bueno, nosotros hemos intentado siempre poner las banderas de crecimiento con inclusión, pero para eso vos tenés que vivir como hablás, y por suerte en Pingüé eso lo pueden ver los compañeros, ¿no? Hay un montón de anécdotas de que no hay socios fundadores, hemos sacado todas esas cuestiones para igualar o igualarnos con todos los trabajadores para poder hacer una conducción que es clara en ese aspecto. Hemos hecho un montón de cosas entendiendo que no nos íbamos a equivocar. Lógicamente ahora queremos sumarnos con todas las organizaciones a través de esta federación, con otras federaciones, y sentarnos adultamente, no solamente en la unidad porque todos estamos identificando al enemigo, sino para compartir con las demás federaciones o confederaciones la mirada que nosotros tenemos para ver si podemos convencerlos de que por ahí esa es nuestra mirada, y de paso aprender de la mirada que tienen ellos para ver en dónde nosotros podemos poner esas políticas que otros compañeros tienen. Claro. No solamente porque está Macri, sino intentar intercambiar estas cuestiones y que las conducciones de cada una de las federaciones o las confederaciones tengan esta visión, porque si no trabajamos, no cobramos, y si no cobramos, no podemos vivir, y esta es la verdad, y nosotros somos trabajadores que venimos de la relación de dependencia, y ya es hora que nos una la mirada que tenemos que tener de generar políticas que nos favorezcan, como por ejemplo que se nos iguale con los trabajadores plenos de la Argentina, porque hay que decir la verdad. El cooperativismo nos dio la posibilidad de trabajar, pero no nos llena en ese aspecto. Entonces, en este país murió tantísima gente por derechos que nosotros tuvimos como trabajadores y que hoy los perdimos. Entonces, cuando no había estado en nada parecido, se recuperaron allá el Vasco Murúa, el Vasco Abeli, Jorgito Córdoba, un montón de grandes compañeros, más de 15.000 puestos de trabajo, casi 20.000. Entonces merecemos que nos igualen con los trabajadores plenos. Y vos sos abogado y seguramente tenés algunos punteos realizados, y otros compañeros también, en cómo presentamos la ley, que nos den la categoría de trabajadores, porque venimos a la relación de dependencia, y por más que hemos amado el cooperativismo y nos ha gustado, y que hemos aprendido incluso de la buena práctica, por ejemplo, yo no tiré nunca más un papel en la calle, para que te des una idea, ¿no? Lo que te enseña el cooperativismo, el comercio justo, la buena práctica. Claro. La verdad que necesitamos mejorar esas condiciones de los trabajadores. Francisco, te agradecemos, pero además han demostrado una creatividad en todo lo que hacen y una lucha diaria, te vemos en todos lados. Vos, como a un montón de compañeros que te acompañan, supimos que estuvieron en La Plata luchando por este tema muy importante que se viene ahora. Digamos, espero que la gobernadora de la provincia entienda la necesidad de 100 trabajadores ahí en Merlo, de Acoplado del Oeste, de continuar con su trabajo, y que el otro, digamos, si no se aprueba esa ley, lo otro es, bueno, el fraude y darle pie a todo lo que los dueños quisieron hacer con los trabajadores, ¿no? Mira, yo tengo muchísima fe, aunque por ahí estamos atentos a que no. De hecho, los compañeros se movilizaron hoy. A mí me tocó quedarme en Capital porque fui a ver al autor del proyecto, el compañero Miguel Funes, que estaba con los bancarios protestando y acompañándolos, para saber, digamos, cómo después, si hay un veto, cómo rápidamente podemos sacar nuevamente el diputado y senadores rápido para que quede ya firme, ¿no? Con los dos tercios. Yo igual, de todas formas, tengo alguna esperancita, no en términos de lo que estoy viendo, sino más bien porque también el ministro de Producción acompañó con su firma favorablemente, no solamente que lo hizo un asesor, sino que el mismo ministro acompañó con la firma. Claro. Y porque también estamos moviendo algunas cuestiones en donde nos queremos sentar con gente muy cercana para explicarle, primero, el fraude, segundo, que vamos a garantizar la puesta en marcha inmediatamente. Tengo para decir que no muchas cosas, o sí tendría, pero no hay tiempo, pero sí. Lo que quiero decir es que todavía tengo un poco de fe, pero sí estoy observando que, por lo que estamos viendo, me parece que hoy el tema de Pettinari, cómo lo resuelvan, va a crear un antecedente por las que puedan llegar a venir. Seguro. Y me parece que es un caso como los famosos del 2003, 2004, ¿no? Claro. Un antecedente de una empresa grande, emplazada en un lugar industrial que tiene sus cuestiones políticas también complejas a través de lo que ha sido, digamos, Merlo. Tiene un gremio fuerte, qué sé yo, no sé. Yo estoy esperando que se resuelva favorablemente, porque nos daría la posibilidad de que, si compañeros nuevos pasan por situaciones de despido o de quiebras fraudulentas, van a querer hacer una cooperativa, y hay que ver, digamos, cuál va a ser la respuesta hacia adelante. Me parece que este es el caso testigo, como en algún momento lo pudo haber sido Pigüé u otras en otras provincias del país. Esperemos que la gobernadora lo tome, lo piense de la misma manera. Francisco, te mandamos un abrazo fuerte, te agradecemos muchísimo por esta tan interesante entrevista de la noche, y bueno, fuerza con todo lo que están haciendo, ¿eh? Bueno, y gracias a ustedes, y fuerza a ustedes también, y el trabajo que hace también es felicitado, así que los saludamos acá de Pigüé y los esperamos cuando quieran. Gracias. Un abrazo. Hablábamos con Francisco Martínez, que es un dirigente de Textil Pigüé, y además ahora ha conformado esta nueva Federación de Empresas Recuperadas, ACTRA. Está trabajando con un conflicto, hoy creo yo el más importante, que es el de Acoplado del Oeste, ex Pettinari. Esto en Merlo, una fábrica que empleaba a más de 100 trabajadores, que fue vaciada por sus dueños, y con un intento de compra entre los hermanos, algo muy muy fraudulento, y han quedado 100 familias en la calle. Recuperaron, tomaron la empresa y la pusieron a producir inmediatamente. Hoy están esperando que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires avale con su firma la ley de expropiación. Obrero, faltando 10 minutos para las 12 de la noche, vamos a escuchar al más grande, Muddy Waters, Mississippi Delta Blues.